Desde Ramal queremos dar las gracias a quienes nos han visitado a lo largo de este primer año de andadura. Ven a Ramal a disfrutar escuchando buena música en vinilo y a tomarte un café o un té. Te esperamos de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 5 a 8:30. Los domingos de 11 a 7 de la tarde. Ramal, calle Nieto Bonal 5, Barrio del Oeste. Buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 54, 17º programa para Radio Oeste que hemos arrancado con el grupo alemán Gentle Venkat. De su EP homónimo de 2005 ha sonado la canción Steve and the Boys. Escuchábamos a Crass y su canción Bata Motel, incluida en el disco Penny's Envy, publicado en 1981. Instructions came, calling on to Desde Escocia, Rollor, el tema What We Found in the Fire Escape, que forma parte del álbum Caught Philosophy de 2008. Que acabamos de escuchar en Peladilla se llama Night Porter, el grupo es Randa y se incluye en el disco Formerly Extinct. Escuchas Radio Oeste. Thank you. hemos viajado hasta 1970 para encontrarnos con Alice Coltrane. Del disco Journey in Sachidananda hemos oído el corte Stopover Bombay. A voice was setting the mind on leaving trouble behind. Make it to the trees where the soul agrees. It's kind. No mail or telephone calls, no peely cracks in the walls or the tears. Just a yen to escuchábamos a Nina Anastasia y su canción Moves Away, del disco Out Luster. Nada menos que Skip James con el tema She's All the World to Me. extraído del álbum Blues from the Delta. Para conocer más sobre la música que suena en Peladilla, te recomendamos que visites el blog del programa. Te damos la dirección peladillaradio.blogspot.com.es. Es el grupo que acabamos de escuchar, el tema Song 35, incluido en el disco Beyond Calculation. Peel, Public Image Limited. De su disco First Issue hemos oído la canción Low Life. Model, la canción compuesta por Kraftwerk en la versión realizada por Big Black e incluida en el disco Songs About Fucking. Yeah. Corría el año 1990 y el grupo Tragic Mulatto publicaba el disco Chartres, Toulouse, 12 pulgadas. En él se incluye la canción que acaba de sonar y que se titula Stinking Corpse Lily. Surfers y la canción Perry del disco Rembrandt Pussy Horse, publicado en 1986. What was it? materia, años 70, el grupo The Actions y el tema Poposi Posi. Así concluye esta peladilla que esperamos haya sido de tu agrado. Muchas gracias por la escucha y hasta la próxima.